media hora disfrutaremos del mejor programa latino de nuestra ciudad. Al Son del Son, conducido por Jorge Palacios. Nuestro correo electrónico, swingradiotv@gmail.com, y nuestro Facebook, Swing Radio TV. Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a su programa Al Son del Son. Transmitiendo directamente desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, por la emisora matriz Swing Radio TV, conectados en tiempo real por la emisora de la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, capítulo Nueva York, Salsa en Línea Radio, y por la emisora desde Venezuela, en la dirección de mi amigo Frank Torrealba, es La Cosa Radio. Soy Jorge Palacios y estaremos haciendo un breve recorrido por ese tema que nos apasiona, que es el son cubano. Recuerden que pueden enviar sus mensajes de texto o llamadas en vivo, si es su preferencia, vía WhatsApp 096-887-3833. Bueno, ya se está reportando la sintonía. Le envío un caluroso saludo a Uruguay, a la señora Maite Lidia Che Labastida, que pues ella es asidua del programa, le gusta el son cubano, obviamente de nacionalidad cubana. Así que la amiga, la madre de mi amigo Yasmani, vaya un abrazo a la distancia, un caluroso saludo. También se está reportando mi amigo y colega, locutor de radio, tiene un programa también en Machala, Pepito Mendieta Maridueña, se está reportando, está en sintonía del programa, allá en la capital bananera del mundo. Otro que se está reportando por aquí, mi amigo Luis Guillermo Serpa, que hace un programa Tertulia Latina Cronología. El programa lo pueden escuchar mañana sin falta a las 6 de la tarde. Así que estén pendientes del programa de Luis Serpa. Está en sintonía. Por aquí, caramba, reportando sintonía también mi amigo Frank Torrealba, director de la emisora Es La Cosa Radio, allá en Venezuela. Saludos, me dice, igualmente, hermanazo, un abrazo. Reportando sintonía, Roberto Rodríguez, el Continental, también acaba de hacer su programa de 2 horas, un excelente programa donde nos hizo un recorrido de varias orquestas y artistas en vivo. Así que un abrazo también para mi brother Roberto Rodríguez, que está en sintonía. Bueno, empezamos con buen pie. Gracias, dice, por el saludo mi mamá, Maite Lidia Che Labastida. Chévere, igualmente, de nada, siempre a la orden. Así que empezamos el programa, cómo no, empezamos con canto a la Vuelta Bajera, nada más que Ignacio Piñeiro. Les cuento que en este programa exploramos el vibrante mundo del son cubano, una de las raíces más influyentes de la música latinoamericana. A través de este recorrido sonoro, su evolución en la década de 1920, cuando se convirtió en un fenómeno musical que definió la identidad cultural de la isla. Hoy les tengo 2 importantes personajes que desarrollaron el son cubano e hicieron historia. Me refiero a Ignacio Piñeiro Martínez, nacido en La Habana. Fue un músico cubano, fundador de la Orquesta Septeto Nacional. Está considerado uno de los más importantes exponentes del son cubano y sus variantes. Durante su niñez en el barrio de Pueblo Nuevo, comenzó a interesarse por la música a través de coros infantiles. En su juventud, antes de dedicarse completamente a la música, trabajó como albañil y vendedor de habanos. Más tarde se involucró en la escena musical de La Habana, integrándose a grupos populares como Los Roncos y Timbre de Oro. En el año 1926 se unió al Sexteto Occidente de María Teresa Vera como contrabajista y viajó con ella a Nueva York. Escuchemos dos temas: Alma Guajira y El Guanajo Relleno. Así que disfrútenlo, estos dos temazos. Fruto que abundó, pues da mi patio fecundo. cocina. Ay, qué bueno, qué bueno. Ay, qué bueno, qué bueno. Un guanao relleno. Un guanao relleno. Saludo muy especial para Swing Radio TV de Maite Ontelé, la trompetista del son. Gracias por apoyar siempre la buena música. ¡Chao! De Ecuador para el mundo, al son del son, transmitido por SwingRadioTV.com. La salsa y el mambo. Aunque el son ha alcanzado una difusión universal, muchos ignoran que su transformación y consolidación como género musical se debe a Ignacio Piñeiro. A pesar de su importancia, la verdadera historia del son y sus contribuciones innovadoras a menudo se desconocen. Y es importante reconocer que el son ha existido en todas las regiones de Cuba, no solo en Oriente, desafiando la idea errónea de que su origen es exclusivo de esa región. Ignacio Piñeiro, conocido como Inaxito, logró un reconocimiento único en la historia de la música cubana al cristalizar una larga evolución del género. Transformó los orfeones de clave en coros de clave y guaguancó al incorporar el guaguancó en sus composiciones. Esta innovación le permitió redefinir al son cubano, fusionando ritmos de guaguancó y abacuá con una estructura lírica poética. Su impacto y reconocimiento se reflejan en publicaciones de la época que destacan la importancia de su septeto nacional, a menudo mencionado junto a otros conjuntos prominentes, consolidando su lugar como un pilar fundamental en la música cubana. Escuchemos pues entonces Esas No Son Cubanas y Mamá Se Quema la Malla. Así que vámonos pues. Thank you. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor Jorgito Palacios Alvear. Un saludo acá desde Machala, capital bananera del mundo, como siempre, escuchando estos programas que, a lo menos aquí en el Ecuador, casi nadie, creo que nadie hace el programa, y usted siempre nos está ayudando a dar, a conocer y escuchar este tipo de programas como es Al Son del Son. Y se aprende mucho. Acá estamos desde Machala, junto con mi señora, escuchando el programa. Y le cuento algo, estoy viendo el partido, como estamos en vivo, Libertad Independiente, lo tengo solo la imagen, pero estoy escuchando El Son del Son, ¿ah? Así que saluditos para allá, a la ciudad de Cuenca, y a usted, Jorgito, y a este excelente programa como lo es Al Son del Son. Acá desde Machala, su pana Pepito Mendieta Maridueña. Saludos, profesor, y que Dios me lo bendiga. Y adelante con Al Son del Son. Bueno, continuamos con Ignacio Piñeiro. En el año 1912, con 26 años y una vasta experiencia en la música de los barrios habaneros, Piñeiro se había consolidado como un destacado poeta y cantante decimista, además de trabajar como albañil y carretonero junto a su hermano Prudencio. Su éxito en el guaguancó, especialmente con el coro de clave y guaguancó Los Roncos, le permitió destacarse en la competencia musical contra el coro Paso Franco desde 1904. Durante este periodo, el son cubano estaba en auge gracias a la aparición de pequeños grupos musicales y Piñeiro ya era ampliamente reconocido como director de Los Roncos. Piñeiro fue un innovador destacado en la música habanera, creando el género musical de clave ñáñiga o marcha abacuá, con acompañamiento de guitarra, claves y voces. Mezcló cantos carabalíes con textos en castellanos, revolucionó la canción trovadora y la música nacional cubana con obras como Los Cantares de la Bacuá y Sobre una tumba, una rumba. Sus composiciones fueron interpretadas y grabadas por prominentes trovadores y cantantes del siglo XX como el Terceto Nano y el dúo de María Teresa Vera y Sequeira, las orquestas charangas danzoneras como la de Felipe Valdés y el danzón El Ñáñigo de Enrique Peña también reflejan su influencia. Hoy en día, aunque la rumba ha evolucionado, el legado de Piñeiro persiste en las rumbas y sones de los barrios habaneros, evidenciando su impacto duradero en la música cubana. Escuchemos entonces El Castigador y el tema El Suavecito. Castígalo, castígalo, castígalo. de su mente nace la maldita intriga. Y entonces yo, ¿qué debo hacer? ¡Castígala! Suavecito, suavecito. Es un inmenso honor y un placer para mí, Orlando Guatuzzi, enviar este saludo a todos los salseros y salseras de Guayaquil y de todo Ecuador, así como a los oyentes de todo el planeta que escuchen Swing Radio TV con el profesor Jorge Palacios. A través de la distancia, este saludo lleno de cariño, aprecio y respeto para todo ese público de ese país que tanto aprecio. Bueno, antes de pasar al siguiente artista de la noche, vamos a complacer peticiones a Luis Herpa. Me pidió un tema del sonero clásico del Caribe. No consigo concretamente el tema que él me pidió, pero bueno, vamos a colocarle un tema consuelo. Así que escucha este disco. Eso va dedicado para su esposa Moraima, que están ellos ahí escuchando el programa. Entonces, discúlpame Luis, pero en realidad con ese título pues no logré conseguir el tema. Probablemente sea otro título. Pero bueno, vamos a escucharlo entonces. Aquí estamos de regreso y rápidamente, porque el tiempo, el implacable, siempre nos está pisando los talones. Les voy a presentar a María Teresa Vera, nacida en Guanajay, obviamente Cuba. Se convirtió en una figura clave en la revolución cultural cubana del siglo XX, cuando las expresiones musicales de los sectores humildes comenzaron a dominar la sociedad. A pesar de ser mujer y negra en un entorno musical predominantemente masculino, logró destacarse y ganar el respeto de sus colegas. Su voz única y poderosa, caracterizada por su espontaneidad y sencillez, la llevó a interpretar y grabar composiciones de renombrados trovadores como Miguel Compagnoni, Rafael Gómez Mallea, Patricio Vallagas y Manuel Corona. Además de su éxito en la trova, María Teresa Vera también incursionó en el son oriental, reflejando su capacidad para adaptarse a nuevos géneros y su papel en el auge del son en La Habana y el mercado discográficos. Escuchemos entonces dos temas. María Teresa Vera, Sobre una tumba, una rumba, y el tema Las perlas de tu boca. Que por mi bien cantes mucho al recibir los despojos de la que fue mis amores, y en el lugar que reposa, en vez de lucidas flores, siembra una mata de abrojos para no olvidar quién era. Luego, en lugar de rezarle por su descanso un requiem, ruega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien, y en el mármol de su tumba, de eterna recordación, pondremos esta inscripción, que es la copia de una rumba. Verdad. A esa conversadora enterrador no la llores, no la llores, que no, no la llores, que fue la gran bandolera enterrador, no la llores, no la llores más, ¿por qué? Que en el infierno está, es verdad. A esa bandolera enterrador no la llores, no la llores, que no, no la llores. Que fue la gran bandolera enterrador. tan lindo estuche de peluche rojo. Me provoca, nena mía, el loco antojo de contarlas beso a beso enamorado. Quiero verlas como chocan con tu risa. Quiero verlas alegrar con ansias locas. Mis amigos de Ecuador, Guayaquil, les hablo y les saludo a Jimmy León para invitarlo a que continúen en sintonía de Swing Radio TV con mi hermano Jorge Palacios. Así que no te lo pierdas. Oye esto, Jimmy León de Venezuela. ¡Saludo! Bueno, continuamos rápidamente, que el tiempo nos alcanza. En 1918, María Teresa Vera se unió al sexteto habanero Godínez, uno de los pioneros en grabar el son, junto al cuarteto oriental y el quinteto típico de sones de Alfredo Boloña. A lo largo de su carrera realizó grabaciones con diversos formatos instrumentales y en los años 20 creó y dirigió el sexteto Occidente, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir un grupo sonero en La Habana. Colaboró con Miguelito García y con Ignacio Piñeiro, quien le permitió presentar su canción en la alta sociedad por radio. Esta pieza, una clave ñáñiga con vocabulario abacuá, refleja su valentía y transgresión al interpretar y difundir composiciones vinculadas a sociedades secretas masculinas, desafiando las normas sociales de su tiempo. Escuchemos pues Aurora y Mujer Perjura. Con mano fiera que sufra mucho. que tanto te he querido. Con tu negra traición me has engañado y en el fondo del alma me has herido. Acabo de engañar el alma mía. Oh, gran Dios, castígala con mano fiera. Que sufra mucho, pero que no muera. Ay, Aurora, yo te quiero todavía. Amigos de Swing Radio TV en Guayaquil, Ecuador. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Cheo Valenzuela y quiero agradecer el apoyo que le brindan a mis temas y en especial a mi nuevo promocional. Un gran abrazo a mi amigo Jorge Palacio, director de la estación, y a todo su equipo. Les deseo mucho éxito. Bendiciones mil. Con dulzura, Cheo Valenzuela. En la década de 1930, María Teresa Vera se alejó temporalmente de los escenarios, pero regresó en 1935 para cantar en Radio Salas con el cuarteto de Justa García, donde conoció al guitarrista Lorenzo y Herrezuelo. Tras la disolución del grupo, Vera y Herrezuelo formaron un dúo que duró 27 años, hasta que problemas de salud impidieron a María Teresa continuar en el mundo artístico. El Museo Nacional de la Música conserva varios objetos de María Teresa, incluidos trofeos y su guitarra de la última etapa de su vida, que fueron las primeras donaciones del museo en 1970. Aunque María Teresa tuvo momentos de actuación en solitario, la mayor parte de su carrera la realizó en dúo, destacándose su colaboración con Lorenzo y Herrezuelo y Miguelito García, así como con otras figuras como Higinio Rodríguez, Floro Zorrilla, Miguelito Valdés y especialmente con Rafael Sequeira, quien fue su compañero constante durante la primera etapa de su carrera hasta su fallecimiento en 1924. Uno de los mayores legados de un músico son sus composiciones, que pueden perdurar y ser reinterpretadas por otros artistas. Este es el caso de María Teresa Vera, cuya obra ha trascendido en el tiempo. Su habanera 20 años, especialmente famosa y con letra de su amiga Guillermina Aramburu o Aramburú, es un ejemplo de su impacto duradero. Actualmente parte de su repertorio ha sido digitalizado y está disponible en CD e internet, permitiendo que su música siga viva y accesible para nuevas generaciones. Escuchemos pues entonces 20 años y el tema Arroya Cubano. Así que disfrútenlo. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Con qué tristeza miramos un amor. franca sin piedad. Bailando por detrás de la ventana. Arroya cubano, eso es tuyo, mi nena. Arroya cubano, eso es tuyo. Anoche cuando cantaba, ¿qué te pasó? Un guardia me requirió. ¿Un guardia? Y le reventé una rumba y el vigilante exclamó. ¿Qué exclamó, Teresa? Oye, arroya cubano, eso es tuyo, óyelo bien. Arroya cubano, eso es tuyo. Arroya cubano, eso es tuyo. Arroya cubano, eso es tuyo. Arroya cubano. El implacable pues ya nos alcanzó. Es la hora de la despedida. Estuvimos transmitiendo directamente desde Ciudad de Cuenca, Ecuador, conectados por Swing Radio TV, Salsa en Línea Radio, la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, Capítulo Nueva York Radio, y desde Venezuela, allá comandando Francisco Torrealba, la emisora Es La Cosa Radio. Soy Jorge Palacios y nos veremos a la misma hora y por estos mismos links. el próximo viernes, esperando pues que el programa haya sido del agrado de todos ustedes. Igualmente un saludo a todos y cada uno de los que estuvieron en sintonía. Nos vemos la próxima semana. Pórtense mal, pero ya saben, me avisan. ¡Chao! ¡Nos vemos! Arroyacu. Yo me pongo celoso, mamá, cuando baila con otro. SwingRadioTV.com tuvo el inmenso placer de presentar el programa afrocaribeño Al Son del Son, conducido magistralmente por el profesor Jorge Palacios.